NextFM, la mejor en minero. 91.7 de Bolivia para el mundo. ¿Qué tú quieres? Aquí se escucha Radio Next en todo lugar. Sube el volumen porque ya suena Radio Next en todo lugar. 91.7 Radio Next, que te va a encantar. Tú la escuchas de día y de noche, en la casa, en la calle y el coche. Sube el volumen porque ya suena Radio Next en todo lugar. Esa cumbia de aquellos tiempos tiene más de 60 años. Increíble, ¿verdad? Saludos cordiales a nuestro querido amigo Rómulo Mendoza Zavala, que también está en la sintonía de la radio. Saludo cordial a nuestro querido amigo Cayito y a su familia. Horas 5 minutos, va transcurriendo el tiempo acá en la radio y no se detiene. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, beso con enseguida, enseguida estamos de vuelta. Los consejos de la hora y estamos en la recta final del programa. La hora next. Son las 11. La hora next. Oh, oh, Next FM. Oh, oh, oh. ¿Quieres vender tu producto, marca o imagen? Entonces publicita en Radio Next 91.7. Tenemos diferentes paquetes para publicitar tu producto. En horarios a elección, en horarios exclusivos. Nos adaptamos a tu presupuesto y te damos muy buenos resultados. Para más información visítanos en Avenida Santa Cruz entre calle Campero y 24 de junio en horarios de oficina. O llámanos al 746-87630. Radio Next 91.7. 24 horas al aire publicitando tu producto.